Action! Teodoro Gemma Ubian, baila! Juan Boku, el señor Bokuso, de Radio Televisión Asunca. Jean et François Bossé, aux États-Unis. Et la chair de ma chair, tu es l'os de mes os. Sanjo, muchas gracias.